mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Bienvenidos a este martes de bien de otoño. Muy de otoño. Martes muy de otoño, porque no hace frío, está nublado. Y recién cuando venía caminando para la parada del colectivo, me pasó esto. Yo venía caminando por la vereda y caían las hojitas amarillas y yo venía así como en una película caminando. ¡Ay, qué tierno! Lo empecé a flashear desde temprano hoy. Bueno, bienvenidos a todos a Culturalmente, este programa en donde hablamos de los centros culturales de autogestión. En donde lo importante es el impulso de crear. Hoy tenemos un gran programa. Malena Vieites va a estar hablando con nosotros en unos minutitos nada más y nos va a estar contando sobre lo que ella es actriz y nos va a estar contando sobre unos ciclos que está produciendo. Tenemos también la columna de Juan, que nos va a presentar el Centro Cultural Nunca Más. Sí, así es. Eso es lo que se viene dentro de un rato. El Centro Cultural desde Villa Pueyrredón viene a este estudio y desde este estudio hacia tus parlantes. Vamos a escucharlo. Estamos hace 10 años peleando por incluir a los excluidos, digamos, ¿no? En esta cosa que a nosotros nos parece que si nos quedamos solo en el ayer y no miramos lo de hoy, la verdad que es verso. Bueno, nos tenemos que remitir a 19 y 20 de diciembre para explicar cómo nacemos, digamos, ¿no? Del 2001. Bueno, escuchábamos ese pequeño adelanto, así que no te vayas, quédate ahí porque dentro de un ratito no, nada más lo vas a conocer al Centro Cultural Nunca Más. Y también estuvimos en la FLIA, una FLIA que se hizo para ayudar a los chicos, en apoyo, digamos, a los chicos del Centro Cultural La Grieta, que está en un posible desalojo. Sí, y sí. Como vos tenés audios, porque siempre, viste, me queda esa cosa de que Juan siempre trae audios al programa de adelanto. Está lleno de sonido, Juan. Entonces, hoy, claro, hoy yo también traje un audio de adelanto y quiero que lo escuchemos. La FLIA, las siglas es Feria Libro Independiente Autogestiva o Alternativa. Juan Dariega se la ha dado como que es abierta, digamos. Hoy en día es un movimiento que empezó hace ya 7, 8 años acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Chacarita. Empezamos a, como te digo, hace como 7, 8 años hicimos la primera FLIA y generalmente se hacen estas ferias de libro independiente en lugares en conflicto, en lugares en recuperación, en lugares en proceso de desalojo, o en plazas, en parques, espacios públicos. Los que organizamos la feria somos escritores, autores independientes, o editores independientes, artistas independientes, artesanos, bueno, distinta gente vinculada al arte, que laboramos en forma independiente, autogestiva. Bueno, ahí escuchabas entonces ese pequeño adelanto de la FLIA, que es de lo que vamos a estar hablando en un ratito. Y ahora, para arrancar oficialmente la mañana de Culturalmente, los voy a presentar. ¿Por qué no les dije hola? Arranqué tan apurada con todo lo que tenemos que no los saludé. Pobre. Lucas Méndez, copiloto. ¿Cómo le va a todo el mundo? Sabrina Sad en coordinación de aire. Preciosa. Juan Charcas. Muy buenos días. Hoy está peinada. Somos las chúcaras del grupo y está peinada. Y Juan se vino al estilo Elvis con unas patillas. Y Juan no, se quemé, puso no patillas. Juan Charcas en nuestra columna. Caro y Sasha en producción. Y Noe, nuestra operadora, que grande. Siempre me olvido de ella. Y quien les habla, Meli Busata. Así que para empezar el día, tengo una noticia. Dime. Fede Aguirre, un brillante tecladista, acaba de sacar su segundo disco, que es ideal para el día de hoy, porque es un día casi de lluvia, y su segundo disco se llama Lluvia. Exactamente. Este sábado, 1 de junio, Federico Aguirre se va a presentar, va a estar presentando su nuevo disco Luna, es en Saberio Cultural, es 20 y 20, en las calles 20 y 71, altura 1900, es en La Plata esto, chicos. Esto es en La Plata y lo recomiendo que lo vayan a ver, porque es un estilo más experimental que tiene ahora. Él sacó su primer disco a los 17 años, más que nada impulsado por la gente que lo quería, porque les gustaba cómo tocaba el piano, un disco que tiene muchos covers muy buenos. Pero bueno, ahora estudió, digamos, se recibió de músico en La Plata, en La Plata, y se dedicó más a lo experimental, así que los invito a escuchar este disco y a visitarlo el fin de semana y escuchar todas sus canciones. Y este tema que se llama Las cosas que en el aire se van. Trae un color de atardecer naranja y cielo. Percibo el beso tibio de su luna. Amarillo el tiempo. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Bueno, escuchábamos a Fede Aguirre, uh-huh, con este tema de su disco nuevo, Lluvia, ideal para el día de hoy, para que te levantes, no para que te quedes acostado ahí en la cama, porque el tema era medio lento, pero era para que te levantes. Yo me hubiera quedado dormido en la cama, me parece. No, por favor. Bueno, ¿nos pueden escribir a dónde? Nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es /culturalmenteradio. O nos pueden mandar un mail con algo, un mensaje más largo y más lindo. Lindo. A culturalmenteradio@gmail.com. Y si no, nuestro Twitter, nosotros que estamos tan actualizados con las redes sociales, @culturalmenteok. Bueno, ahí nos pueden pedir data, nos pueden pedir información sobre talleres, shows, eventos, todo lo que tenga que ver con centros culturales autogestionados. El Facebook de Juan. También. También. No, mentira. Bueno, vamos ahora sí a pasar a nuestra entrevista del día de hoy. Malena Vieites está con nosotros. Muy buenos días, Malena. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Malena, bueno, es una científica del arte, investigadora agotable, humorista recalcitrante y música popera. Así se define en su blog. Y ahora estás haciendo dos ciclos. Así es. Por lo que vi, digamos, uno está en el Teatro El Mandril y el otro está en el Quetzal. en Palermo. Sí, el del Teatro Mandril, bueno, es un espacio donde yo trabajo junto a otras 15 personas más, somos muchos artistas trabajando en ese espacio, y los jueves estamos haciendo un ciclo de autores, donde invitamos distintos autores, en general del underground, a hacer sus trabajos, y luego yo los entrevisto personalmente. Y bueno, y está bueno porque la gente puede conocer también como la otra parte del artista, ¿no? De qué vive, cómo son las personas. Incluso muchos se ponen nerviosos en la entrevista y está bueno verlo así también. Claro, es ir un poco más allá, digamos, de lo que uno llega a leer, ¿no? Claro. Que además es algo que está armado lo que uno lee. Claro. Y bueno, y vienen poetas, músicos, actores. Entonces está bueno, se genera como un clima de intimidad que la verdad que está bueno para el show, es lindo. Además tiene una gran producción, digo, tenemos escenografía, tenemos diseños, cámaras, sí, un vestuarios. Placer, un placer enorme. Está muy bien producido. Sí, porque hay un grupo muy lindo en el Teatro Mandril, realmente, hay personas trabajando. Y bueno, les tratamos de poner todo lo mejor. Está bueno. Claro, y después estás haciendo otro en el Quetzal, que es el de Bombachas. Sí, Bombachas Poderosas. Es un ciclo de género, Mujeres en Escena, que ya lo empezamos el año pasado, nació en el Teatro Mandril también, y este año decidimos sacarlo un poco a merodear por otros espacios, y en el Quetzal nos abrieron las puertas súper bien, la verdad que son un amor los chicos de ese lugar, y bueno, al estar en Palermo también facilita que venga otro público, quizás en el Mandril ya tenemos un público más fijo de la zona, y está bueno porque vienen mujeres de diferentes edades y de diferentes estilos. Lo bueno de este ciclo es esto, como que mezcla mucho. No sé, el último domingo por lo menos, por ejemplo, hubo bailarinas de danza árabe, humoristas, músicas. Está bueno, ¿no? Esto como lo van conocer. Preparando, por ejemplo, vos me decís que ahora este domingo hubo bailarinas de danza árabe. Sí. ¿Esto lo van preparando como temáticas, digamos, domingo a domingo? No nos planteamos un tema, pero sí que tengan cierta coherencia, ¿no? Las fechas, sino que puedan ofrecer diversidad cada fecha, eso es lo que nos planteamos. Claro. Ese ciclo lo organizo con Carmen Tagle, otra colega también. Claro. ¿Y ese les queda alguna fecha más? Sí, en Bombachas Poderosas vamos a estar todos los domingos. Cada mes la gente de Quetzal nos vuelve a invitar otro mes, por suerte. Hasta entonces tenemos para rato, esperemos. Sí, tenemos para rato. Junio por lo pronto vamos a estar, los domingos claro. A las 21. Domingos a las 21, todos invitados entonces. Anotándolo. Anotando. Y tengo otra pregunta más. Díganme. Sobre el ciclo de Delicias de Autor. Ese, por ejemplo, que van, vos me decís que van músicos, poetas. Esto sí. Va... Por ejemplo, un jueves, ¿todos poetas o todos músicos o hay variado? No, también me gusta que sea variado. Ese ciclo lo programo yo hace un mes y trato de que cada fecha estas sí tengan que ver quiénes vienen, pero mi idea es que los públicos de los diferentes artistas que no conocen a los otros conozcan artistas nuevos afines, digamos. Claro. Entonces cada fecha tiene algo que ver, si bien los artistas son bien diferentes por fecha. Y los artistas, por ejemplo, ¿están en base a qué los elegís vos? ¿Hay como una temática, un estilo de autor? En realidad, te digo sinceramente, son artistas que vi en los últimos años en esto de trabajar y actuar en diferentes lugares, como que vas viendo y compartiendo escena con muchos artistas diferentes. Entonces, gente toda que realmente me pareció que tenía un muy buen trabajo para mostrar y que yo considero que lo tiene que conocer más personas. Ese es el criterio para invitarlos, ¿no? Que me gusten, que sea trascendente su trabajo y que esté bueno compartirlo. Claro. Ampliarlo. Y ahora se viene Una Noche en el Castillo. Estás nerviosa, te agarramos ahí. No se pierde ningún dato ustedes. No, por favor. Bueno, sí, esa es una obra que también nací en el Teatro Mandril hace ya como 3 años. Mm. Y es una creación colectiva. Lo muy loco de esa obra es que somos 18 personas más o menos. 18. Es un gran elenco. Sí, un elenco enorme. Hay música en vivo. Está situada en un castillo, como dice su título, en un castillo medieval, y es una obra que tiene como algo de, como si fuera un grotesco con la estética de un infantil. Claro. Es bien divertida. Vi una foto, la producción es realmente increíble, tanto sí. En escenografía, digo, maquillaje, vestuario. Sí, sí, estamos todos bien, bien enaltecidos con maquillaje y vestuario, está muy buena la obra. Es una obra que disfrutamos mucho de hacer, y que por eso cada tanto alguno enciende una chispa y todos volvemos a acudir al llamado de la vaticinía del castillo, porque es muy divertida, tiene el placer de que fue construida entre todos y que todos jugamos mucho cuando hacemos esa obra, como que vamos a divertirnos. Buena onda. Malena, buen día. Lucas Méndez te habla. Gracias, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Quisiera saber cuál va a ser tu papel protagónico, digamos. ¿En la obra? En la obra. Bueno, yo... Es bastante peculiar, ¿no? Sí, ya viste alguna foto, me parece. Sí. Bueno, interpreto al sirviente del rey. La obra trata de un reino en decadencia, un reino que ya se hace insostenible, el rey está enfermo, moribundo, y mi rol es el del el sirviente. Se llama el Chelo, mi personaje. El Chelo, vendría a ser el bufón de la corte, el bufón, ¿no? De la corte, exactamente. Y es un personaje bastante guaso. ¿Cómo guaso? Sí, sí, ordinario, si se quiere. ¿Malas palabras hay? De todo, de todo. Tenemos que ir, chicos, ¿nos anotamos todos? Será un placer, es a la gorra, además, porque también nos gustaría que venga mucha gente a verla, porque es realmente muy divertida. Además hay una variedad, digo, increíble de personajes, ¿no? Sí. Por acá leo menopáusicas, reinas, jorobados, jubiladas, que además, digo, una variedad de personajes que todos conocemos, ¿no? Digo, un jorobado, sí, una reina, sí. Pero que tienen algo particular, digamos. Están sacados de lo que nosotros siempre conocemos o de la idea que nos hacemos de jorobado, de reina, de rey, de princesa. Están como exacerbados, ¿no? Como llevados para un lado un poco patético. Claro, esto tiene que ver con quizá con el tinte de humor que tiene la obra. Sí, con el tinte de crítica también. Cuando vengan ya van a ver un poco los textos de la presentación. Intentan decir algo al respecto de estos castillos y cuentos de la infancia que nos han contado, ¿no? Claro, además en el mandril, digo, da mucho para eso, digo, ese salón enorme que tiene con el escenario, digo, es un lugar en el que esta obra se puede desarrollar muy bien. Sí, está montada utilizando cada rinconcito, eso está bueno. ¿Y esto, hay interacción, por ejemplo, con el público? Bueno, justamente mi personaje tiene interacción. Sí, hay. No te voy a dar una foto mía para que no me elijas. Dale, por favor, mándamela. No queremos saber qué les haces. No, nada malo, pero sí es como dialogado con el público, como que es comentado, el público está ahí presente, ¿no? No trabajamos con la cuarta pared, nos gusta comunicar directamente al público las cosas, ¿no? Está bueno, también porque el público así se siente parte. Sí, también, bueno, esto es algo que va cambiando, digamos, obra a obra. Sí. Porque renovarse el público. Bueno, Malena, muchas gracias. Decinos cuándo pueden verte este jueves, entonces. Este jueves es la última presentación del ciclo de Lices de Autor. ¿Quién va a estar este jueves? Va a estar Galileo Bodoc contando cuentos. Va a estar Lu Martínez con sus canciones. Julián Sam, del grupo Baleu. Y va a estar Natacha Evers, una fotógrafa excelente. Genial. Muy lindo. ¿Y el domingo, entonces? El domingo, Bombachas Poderosas. Y el sábado, este sábado, me voy a presentar con un dúo de canciones con el que toco, que se llaman Las Hermanas del Idiota. Son canciones cómicas y nos vamos a presentar junto a Tenaza, no sé si lo conocen, también un cantautor cómico, muy divertido. Y esto es en el espacio de la revista Mu. Bien. Va a ser a la gorra también. Y el domingo con Bombachas Poderosas. Y el domingo con Bombachas Poderosas. Así y después, a partir de junio, entonces tenemos el castillo para ir a visitarte ahí. Bueno, entonces, si queremos verte, podemos verte el jueves, el sábado y el domingo. Sí, cuando todos quieran, los días. Podemos encontrarte invitada en distintas facetas. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, Malena Vieites, estaba hablando con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan lindo día. Bueno, gracias, igualmente. Aquí en Culturalmente, y te cuento que el Mandril es un centro cultural. Contame. Muy interesante, es un lugar en el que vos llegás y te encontrás con un montón de mesitas en donde puedes tomar algo. Hay unos panes rellenos que se sienten desde la puerta. Fallar, no, pan relleno. Estamos empezando a hablar de comida. ¿Qué dijimos antes de cada programa? No hablar de comida porque yo me pongo loco. No puedo obviarlo. Es muy rico. Y además te sentás entre esas mesitas en un patio que parece el patio de tu casa, porque tiene algo que me re gustó, un detalle. Es un detalle un realmente de muy jardín. Lindo. No. Tendré que ver si tienen un biombo, ¿eh? No vi para mí, pero pueden tener. No, tienen una especie de caño, como si fuese una tubería de ¿cómo se llama? De plástico. Sí. En donde, que eso funciona de macetas. Hay distintas plantas. Un cantero. Es como si estuvieras en el patio de tu casa. Un cantero, a eso te referís. Sí, pero es que adentro de una canaleta. Es muy interesante. Y además, tiene un salón muy grande en donde van a tocar bandas siempre y en donde hay un montón de talleres. Dijiste, sí, eso que dijiste es huerta ecológica. Hay un movimiento que se encarga de hacer macetitas, ¿viste? Suspendidas en el aire y algunas sin tierra. Claro, no sé cómo funciona bien, pero lo vi ahí colgado y me encantó. Además, tiene un montón de talleres. Pueden hacer trapecio los lunes de 11 a 1, por ejemplo. Hay foto, hay capoeira. Los martes hay trapecio y tela, hay circo para niños también, atención para los chicos que quieran estudiar teatro, circo para niños de 18 a 20, 30 horas los martes, bueno, también hay más trapecio y tela, hay pintura, hay tela solamente, ustedes pueden mandar un mail a talleres@teatromandril.com y ahí les van a pasar toda la información de los talleres en este hermoso lugar que tiene una sala muy grande donde se pueden desplegar y pueden hacer lo que les guste. O si no, nos preguntan a nosotros. También nos pueden preguntar en nuestro Facebook o en nuestro mail. Exacto. Vamos a escuchar un tema musical y contame de quién es este tema. Este tema es de Chau Coco, que está presentando su última fecha a la gorra y en ciclo. Como todos los viernes de mayo a las 21:30 horas, Chau Coco presenta temas de sus discos anteriores y anticipa temas del próximo con invitados de lujo y a la gorra. ¡Mua, te quiero! Es el Ladran Sancho, Guardia Vieja, 3811. Última fecha, gente. Bueno, y después del tema musical, pegadita sale la tanda, pero no te vayas a ir, que ya volvemos más culturalmente. Nada nuevo. Tal vez es todo lo El impulso de crear culturalmente. Radio Éter. Conectate a @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. ¿Tu voz se escucha en los medios? ¿Cuáles son los verdaderos temas que te importan? ¿Salen en los diarios? ¿En la tele? ¿En la radio? ¿Quién es la gente? ¿Quiénes son los formadores de opinión pública? ¿Sos vos? ¿Soy yo? ¿Somos todos? Tenemos preguntas. Las respuestas las buscamos juntos todas las semanas por Radio Éter. Entre tantos, un programa igual a vos, diferente a los demás. Será cuestión de intuición. Encontrarnos entre tantos. Encontrarnos entre tantos. Conectate a @radioeter.com.ar. Tu vida puede sonar así. Tu vida puede sonar así. O así. Vos, ¿qué preferís? Radio Éter te ayuda a armar el soundtrack de tu vida sin contaminación sonora. Radio Éter. No dejes que la vida te haga ruido. Radio Éter, la primera red. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Bueno, ya ha llegado el momento de la columna de Juan, que nos va a contar sobre el Centro Cultural Nunca Más. Buongiorno. Buen día a todos. Quiero hacer antes un raconto, si me es permitido. Habíamos hablado anteriormente de centros culturales que hacen hincapié en el arte como medio de inclusión, por ejemplo, el Piedrabuena de Lugano, ¿no? Sí, me acuerdo. Con Luciano Garramuño, que se expresa mayormente mediante murales y música. También hablamos de Vientos Limpios del Sur, que queda en la Villa 21, ahí en Barracas, que contiene mediante la capacitación laboral y la danza paraguaya, ¿no? Como máximo caballito de batalla. Vos habías ido a bailar, ¿no? Sí, también. Ganas no faltaban. Hablamos del Borda la semana pasada. Y hoy les traje un centro que, si bien tiene expresiones culturales, los tiene. De hecho, el más destacado es el taller de fotografía. Hacen concursos respecto a eso también. Este pone mayor énfasis en el cambio cultural, ¿no? Poco a poco, mediante acciones directas, este lugar le cambia la forma de pensar a los vecinos de Villa Pueyrredón. Les abre la mente y derriba sus prejuicios. Fuimos, conocimos a Jimena Ratoni, que es una de las encargadas del Centro Cultural. Llegamos y había mucho movimiento. El sábado hay feria, ¿no? Feria comunitaria. Feria de las colectividades. No. Toda feria de cooperativas, productos de cooperativas. Ah, bueno. De eso igual nos vamos a enterar ahora en un segundito, ¿no? Había mucho quilombo, entonces Jimena nos atendió en la cocina del centro, que era el lugar más tranquilo, y ahí me puse a pensar, es casi romántico esto que te voy a decir, a ver. Si en esa cocina donde estaban dialogando con ella, no se cocinaban también los proyectos de todo el centro y de toda la organización que ellos tienen, ¿no? Claro, o como sea, una sala de reuniones. Claro, si por una mesa redonda gigante, ¿no? Que como esta, que nos dispone claro. A todos, que nos podemos mirar, que podemos ver lo que estamos pensando, ¿no? Es que nos queremos mucho nosotros. Claro, la mesa redonda para quererse es genial. Hablamos entre muchas de muchas cosas, ¿no? Lo difícil de la autogestión sin el apoyo y la identificación de los vecinos, de la importancia para cambiar la mentalidad, para tirar por la ventana los prejuicios. Sí, que es algo que está presente en todos, me parece, los centros culturales, y que cada vez es más fuerte. Esta cosa de, digamos, de la necesidad de ayuda de algún lugar. Y además de la importancia de tener un plan, ¿no? De planificar las acciones, claro. De proyectar, ponerse objetivos y cumplirlos. Pero bueno, llegó el momento de escuchar, vamos a correr el telón. Hoy saca la voz el Centro Cultural Nunca Más, que se alza como un faro de autogestión que cree y difunde las cooperativas. Como en todos los barrios y como en tantos y tantos puntos del país, en este barrio también se consolidó una asamblea que empezó a hacer su recorrido, que en su momento, principio del 2002, cuando se empezó a conformar un poco la actividad de los vecinos organizados, tuvo siempre fuertemente dos improntas importantes. Una era la cuestión de los derechos humanos, era una impronta muy fuerte, y la otra, producto de que aquí había una parada del Tren Blanco, por lo tanto había centenares de cartoneros que bajaban en este barrio a recoger lo que podían vender, también, digamos, siempre desde el principio estuvo presente esta vinculación de los vecinos de clase media que conforman este barrio con los cartoneros que todos los días bajaban del tren, digamos, ¿no? Pero por supuesto, con el paso del tiempo, ganó mucho terreno entre nosotros la pelea que tenía que ver con los cartoneros y con intentar arrancarle al Estado un programa que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, con inclusión social. Y nosotros intentamos dar una pelea que tuviera que ver con cómo esa actividad que realizaban los compañeros se podía transformar en una vuelta al sentido del trabajo, que es una de las bases a partir de la cual una persona vuelve a resignificarse, digamos, en una cantidad de aspectos importantes. Hoy hay una enorme base de vecinos que reconoce y apoya el trabajo de esos cartoneros impresionante. Los vecinos acá en el barrio Villa Pueyrredón y con el Centro Cultural colaboran de una buena forma, ya sea en reciclando botellas, cartones, trayendo donaciones, bueno, se llevan bien con el barrio, de esa parte no hay ningún problema. Y este espacio, que lo empezamos a pensar y a construir como un centro cultural, que tenía que ver con arrimar actividades culturales baratas o gratis para los vecinos del barrio y con que sea un espacio de donde se pudieran verificar expresiones varias, desde que toquen los pibes del barrio que no tenían donde tocar, desde charlas, desde, por ejemplo, la feria de compras comunitarias que funciona hace muchísimos años aquí, cada 15 días, que es donde confluyen productos de cooperativas y pequeños productores de todo el país, en esta historia de consumir sin agrotóxicos, sin explotación, bueno, diferentes cosas que fueron confluyendo. Por la feria pasan productos, por ejemplo, pasta sur, pasan de mocase, hay una cantidad de productos, una de las principales es la miel del monte, producto excelente. También traen conejo en escabeche, chivito en escabeche. No es necesariamente vegan ni vegana la cultura, sino en ese sentido es amplia. Lo que sí es sine qua non es el hecho de que no tenga ni aditivos ni conservantes y que sepamos nosotros en los grupos de que no hay explotación a los compañeros que están produciendo y que haya una idea existencial diferente. Desde la Fundación Alameda organizamos a principios de abril de este año el Congreso contra la Trata y el Crimen Organizado. Acá creemos que hay que primero mirar en todo el espectro de las personas y organizaciones quienes compartimos 3-4 valores básicos que nos permitan enfrentar a la mafia. Aquí hay una acumulación mafiosa que tiene que ver con el juego, con el narcotráfico, con la trata y el tráfico de personas, con la prostitución, el proxenetismo. Me parece que si logramos articularnos y que podamos amplificar a nivel nacional algunas cosas y que podamos poner nuestros recursos en red para permitirnos que algunas cosas salgan con éxito, me parece que vamos a ir hacia un buen camino, digamos, ¿no? Esa es la apuesta. Así es, estábamos escuchando a Ximena Ratoni y, bueno, pienso que queda claro que tienen dos columnas, dos patas muy fuertes, ¿no? La primera, o sea, es lo cultural, ¿no? El taller de fotografía, donde también organizan concursos. Tienen la peñita, además, la Recicladas, que se llama, que atrae muchos vecinos. Tienen espacio para tango, folclore, un taller de bordado, donde hacen cosas alucinantes. La otra, que va de la mano, que hereda de la Asamblea Barrial y de ahí que el centro tiene gran participación y además se articula con otras organizaciones para luchar, para defender los derechos humanos. Nunca Más, además de ser un centro cultural, es un ejemplo de Asamblea Barrial, un faro de integración, un lugar para tener siempre presente, para no olvidar Nunca Más. ¿A dónde podemos, si queremos visitarlo, por ejemplo, a dónde podemos ir? Está ubicado el Nunca Más en Nazca 5099, a 4 cuadras de la estación Villa Pueyrredón. Bueno, sería interesante, está bueno. Invitamos a todos a que lo conozcan. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con la familia de ukeleles. Exactamente, que vuelve a Celaví en La Plata. Este sábado 1 de junio a las 21:30 horas. ¿Dónde es Cesla? ¿A dónde podemos encontrar a Cesla-Ví? Cesla-Ví está en las calles 51, entre 4 y 5, número 458 en La Plata. Un lugar muy lindo, me encanta decir cosas de los lugares, porque son todos tan lindos y tienen cosas tan particulares. Muchos si van colores. A Cesla-Ví, se van a encontrar con los vidrios de las ventanas dibujados por Leonardo Gauna. Que bueno, es el autor de Los Gaunitas y que está por sacar su tercer libro, ¿eh? Así que los invito a ir a Cesla-Ví y a ver estos dibujitos y a escuchar a la familia de ukelele. Y un temón que se llama Man of Constant Sorrow. El impulso de crear culturalmente. Bueno, y seguimos en culturalmente con el impulso de crear. ¿A dónde nos puede escribir la gente? Nos puede escribir a nuestro Facebook, que es / culturalmente radio. o nos puede mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com o a nuestro Twitter, que es @culturalmenteok. Pueden consultarnos por los shows, por los eventos, por los talleres. Y hablando de talleres, de el talleres, pasaje Casa de Arte tiene un taller que es muy interesante. Interesante. No me hagas burla, no seas mía. Tengo un eco que anda dando vueltas. Eco. Que el pasaje Casa de Arte, ¿qué nos ofrece? Clases de entrenamiento corporal, composición de paisajes corporales. No sé, sí, por favor. No sé. Me venís así, no me venga a patotear, por favor. Nos estamos peleando por el micrófono. La propuesta de trabajo aborda recursos de la danza y técnicas corporales. Dirigido a todos aquellos interesados en el cuerpo y lo que trae para decirnos a través del movimiento. Actores, bailarines, cantantes, amantes de la danza y o música. Durante las clases se propone despertar la conciencia corporal, dejando de velar el cuerpo sensible y el material que nos trae su percepción. Soltar crispaciones para que se haga presente la escucha profunda y el movimiento libre tensión. Hacer del pensamiento y la palabra una fuerza capaz de descubrir y abrir espacios internos, habilitando el movimiento del cuerpo adormecido. Investigar en la propia preexpresividad, disponibilidad, energía, dilatación. Improvisar desde lugares desconocidos para componer paisajes corporales alternativos. Martes de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. ¿Y qué día más? O los viernes de 5 a 7 p.m. Y los interesados pueden escribir un mail a mariajosenobile@gmail.com. Muy bien. Clases de entrenamiento corporal en el pasaje Casa de Arte. Y vamos a pasar ahora sí a nuestro siguiente tema. Estuvimos en la FLIA el fin de semana. La Feria del Libro Independiente y Alternativo. Estuvimos en la Feria del Libro y hablamos con Lucio Juan Martínez, que es el... uno de los organizadores. Claro, es uno de los organizadores, que es quien nos presentó ese pequeño audio en donde nos contaba qué es la FLIA, ¿no? Que es esta Feria del Libro Independiente y Alternativo, que nació en mayo del 2006. Ahora lo que vamos a escuchar es a uno de los representantes del el Centro Cultural La Grieta, porque esta FLIA estaba organizada en repudio. Tengo que explicar esta situación. Correr a la coordinadora de aire porque creyó que iba a mandar un audio que no era. Pobre, venga para acá. Venga, vamos bien. Está coloradita como un camate. Bueno, seguimos con esto. Vamos a... La FLIA se organizó en base a que el Centro Cultural La Grieta está por ser desalojado. Entonces ahora lo que vamos a escuchar es a Maxi, que es un responsable de La Grieta, y por motivos de seguridad, porque estuvo claro, la policía. No nos quiso dar el nombre, nada. Claro. Incluso ahora están como muy sensibles con ese tema, porque, o sea, lo llamé, me comuniqué para que me dé el nombre tranquilo y me dijo no, que no lo prefiere, y aparte por cómo se organizan ellos, ¿no? Son organizaciones más bien horizontales y no quieren resaltar personajes. Claro, claro, estuvimos con ellos, entonces te invitamos a que escuches directamente, que nos cuente qué es lo que está pasando con La Grieta. Maxi, conocemos como Maxi. Cuando nos llegó la demanda de desalojo fue en abril del año pasado, hace ya más de un año. Bueno, en una primera instancia lo que hicimos fue recurrir a unos abogados para ver de qué tan grave era el asunto. Es una de las dueñas, porque la casa tiene como 8 dueños, vino a reclamar el inmueble que era de ella. Obviamente esto fue por todo el negocio inmobiliario que está viendo acá en el barrio. Así que empezamos a difundir la situación muy de a poco, haciendo afiches, propaganda, actividades. Y en realidad lo que te decía, la biblioteca siempre tuvo talleres, charlas, proyecciones. Y esto en realidad nos motivó más a hacer un poco más de difusión con respecto a eso. Y difundir más el espacio también. Y no, ahora la primera vez que hacemos una actividad así en la calle. Ya estamos en otra instancia un poco más avanzada, ya llegó una sentencia de desalojo. Sin fecha. Pero bueno, se apeló, apelaron los abogados. Estamos esperando una respuesta ahora. Que lo que trata de hacer en realidad es un análisis de justamente de que lo que está sufriendo la biblioteca, el desalojo puntual, es por el hecho de la especulación del suelo, que es lo que viene pasando. Acá se nota como un cambio todo el barrio, y un montón de edificios viejos fueron derribados, hicieron edificios nuevos, y después cómo se revaloriza el barrio viejo. Es un proceso, generación, un proceso de cambio urbano, que lo que significa literalmente es el aburguesamiento de una ciudad. Los barrios que fueron abandonados un montón de tiempo, como San Telmo, se recuperan por ser barrios históricos, con antigüedad y con toda la matriz cultural que tienen. Y después hace como una especie de barrio para una élite, y se expulsa a la gente que vivió siempre ahí, la gente de bajos recursos como todos nosotros. Así que la idea de difundirlo de la biblioteca era como tomarlo, el desalojo de la biblioteca no porque somos nosotros, sino como parte de un proceso represivo que tiene una problemática habitacional, una especulación inmobiliaria, y con eso, con un interés de las empresas en hacer negocios con la tierra. En realidad es alojar gente para hacer negocio, es lo que dice ahí, que es, si te pones a pensar, lo mismo que pasó con la campaña del desierto, a menor escala. Desalojar gente para hacer negocios, ya sea para cosechar o para hacer un edificio por parte de los privados, es exactamente lo mismo. Como actividad, tío, están los talleres, talleres de serigrafía. Ahora, este año siempre van variando. Hay talleres de serigrafía, modelo vivo, guitarra. Hubo talleres de yoga, de tango, un montón de cosas. Después actividades tipo proyecciones, charlas puntuales sobre alguna situación, sobre algún conflicto social, hubo mucha actividad a beneficio de compañeros presos. Cenas solidarias para juntar plata. La biblioteca está abierta de lunes a sábados de 4 a 8. Todos los días está abierto para el barrio, la gente va a retirar el libro. En algunos de esos días hay talleres. Los sábados por lo general siempre hay alguna actividad que siempre se anuncia, se difunde. Y pueden acercarse los que quieran. Hay algo de información sobre el desalojo en sí. Lo que sí es un poco limitado el hecho de cuando alguien quiere acercarse a dar una mano con el asunto del desalojo, es que es lo que uno le ofrece, ¿viste? En realidad uno le pone un poco de información para asesorarse un poco más y quizás convocar más cuando hay alguna actividad así. Bueno, escuchábamos a Maxi, entonces, el responsable de La Grieta, que nos contaba cómo es la situación. Aprovecho para mandarle un saludito a Mauro Vera, que estuvo musicalizando con hip hop y rap La Flía. Y también para comentarles que este viernes, el viernes 31 de mayo, va a tener un mini recital en el circuito de ciclismo de Longchamps. Bueno, gracias. Culturalmente. Un programa pensado para difundir los espacios de autogestión. Entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Bueno, y con esta música psicodélica. Como para salir a la noche, ¿no? Claro. Yo quiero destacar algo. Yo estoy afeitado. Meli, acá fuera del aire, acaba de hacer una promesa. Caro se puso totalmente emocionada. Juan, es que Noe, también. Sí, es que si culturalmente tanto... radio sería un desayuno, sería mate, ¿con qué? ¿Con qué? Con pan relleno. ¿Y quién va a traer pan relleno? Yo. ¡Qué grande! Pan relleno para todos. No puede, nuestros escuchas no pueden decir que no le ponemos onda esta mañana gris y casi lluviosa. Casi. Así que, si quieren más culturalmente, el martes que viene los esperamos a las 10 de la mañana por acá, por Radio Éter, para conocer toda la información sobre los centros culturales autogestionados. Música, talleres y shows. Adiós. Hasta el martes que viene. Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerás.